no hacemos el amor nos hace. Hacer el amor como un ángel es acostarse contigo. Ser de la eternidad un instante, oír el más bello sonido. Saber que lo más importante es andar por amor los caminos y hacer que la luz más brillante nos llene al estar bien juntitos. Que no sean dos cuerpos distantes, sino un corazón bien unido. Un olor a cielo hechizante, un viaje suave en los suspiros. Temblar en la caricia acechante, sentir como vuelo contigo. Estallar en tu risa constante, tener conciencia en lo divino. Hacer el amor como un ángel es atar en luz los destinos. Es un aroma fragante que te envuelve los sentidos. Tu voz, melodía excitante, flota suave en mis oídos. Tu ser, armonía penetrante junto a mi espíritu ungido. Hacer el amor como un ángel es cambiar almas en el sitio. Es un momento electrizante de colores puros y limpios. Es un contacto con lo eterno. Es un momento bendito, donde no existe lo opuesto, decir más no he podido, porque no existen palabras para describir lo imposible.